Yo la primera radio que tuve fue, mira, en mi casa, nada, mi papá lo tenía, era un mueble grande, la abuela, sí. Cuadrado, grande, la radio era. Después tuve uno un poco más chico, cuando yo me casé, y nosotros somos muy adictos, a la radio, a todos los programas de la noche, viste, que había. Pasaban por Radio Nacional, pasaban las obras grandes, clásicas, las músicas, pero yo soy fanática del ET3. Toda la vida, de cuando era ET1, Radio Serialista de Rosario, siempre lo sigo escuchando. Yo he visto muchos programas lindos de ahora, escucho desde la mañana a Daniel Alear, hasta la tarde que está Diego de Acosta, desde todo, ¿viste? Me gusta mucho, y de vez en cuando lo paso a las otras radios, ¿viste? Pero casi siempre escucho el ET3, y todo puedo, escucho todos los programas del ET3. Y la radio es un entretenimiento muy bueno, ¿viste? En ese tiempo no había televisión todavía, ¿viste? Yo soy una persona mayor y te puedo decir, pero como me gustaba tanto la música, entonces me escuchaba los programas de, no sé, de Radio Mundo, ¿viste? Cuando estaba Luis Andreín, cuando estaban todos esos programas lindos. Así que yo te digo. ¿Qué programa había? Me acuerdo que estaba, no me acuerdo los nombres. No, importa, más o menos. Me acuerdo que estaba con Luis Andrini, había novelas, radionovelas muy buenas, había también de actores grandes, así también, que ahora todavía muchos viven. Después seguí escuchando los programas de acá, las novelas acá, Radio Teatro acá de Rosario, de Fábrega, de tantos que hay acá en Rosario, hace tantos años, sí. Me acuerdo. Y siempre estoy bien de gusto porque también la radio, para mí la radio es el medio de comunicación mejor. Yo estás informada, está actualizada, todo. ¿Viste? No soy muy adicta a la televisión, no soy una novela o un programa. O algo que me interese, como esto que ha pasado acá en Rosario, que me estoy mirando. Pero yo soy adicta a la radio. A la radio. Sí. ¿Y se acuerda si la escuchaban en familia? Todo. Escuchamos, cuando empezaron los Pérez García, a las 8:04 del mediodía, me acuerdo. Y más en invierno, viste, con mis hijos, mi marido. Sí, después salimos escuchando los sábados esos programas hermosos, pasando en Radio Nacional también. Pasaban obras de la literatura, linda, de música, mucha música clásica, a nosotros nos gustaba música clásica. Había todos esos programas de Radio El Mundo, sí, los sabíamos escuchar. Viste, pero muchos actores, yo no me acuerdo bien los nombres, me acuerdo escuchando todos esos radioteatros, viste, el programa que hacía Felipe Sandrini. Para mí el mejor medio que hay es la radio de comunicación. A mí me encanta la radio. Todo el día, todo, ¿eh? Con decirte que tengo la radio grande allá adentro, una radio de esas, ¿sí? Y el año pasado me compré esta, la voy a lavar la ropa, haciendo la radio. Ahora lo tendría bien, el ET3. Una o dos veces en el año, fenómeno. Y lo enciendo todo. Así que no sé si querés preguntar otra cosa. ¿Cómo era el que tenía en la casa cuando eras joven con tus padres? ¿Cómo era? Tenía una radio grande, así, ¿viste? Cuadradito. ¿Viste? No es como la que tenía en el tiempo. Mi abuela, yo me acuerdo, vivía con mi abuela, ¿viste? Ella tenía un radio más grande, tipo así redondito, como si fuera capilla, le llamaban antes. ¿Viste? Ese recuerdo lo tengo, que la abuela tenía esa radio. Pero después venían unos más modernos, eran todos cuadraditos, una radio. Más chiquita. Más chico, lo compramos nosotros cuando vinimos acá. Yo vivía acá en la calle San Luis. Y ahí hicimos todo. Pero la radio era nuestra compañía, ¿viste? A la noche, cuando los chicos eran chicos, yo miraba el reloj, como ahora. Mi hija se llevó el reloj que estaba ahí, que estaba descompuesto. Yo me guío siempre por la radio, no tengo sentido hacer la radio, hacer papá. Yo vivo con la radio todo el día, no apago cuando me tengo que ir, porque soy vendedora de cosméticos y estoy quejando a veces. Pero la radio para mí es el medio de comunicación que más me gusta. Toda la vida me gustó desde joven. Y más ahora que mi compañía. ¿Y ahora? ¿Qué otra cosa querés saber? de los programas, ¿se acuerda poco? No, de antes. Yo te digo, hace tiempo sí, no me acuerdo. Había muchas novelas buenas también, que estaba, me acuerdo que estaba Boca Casco, estaba la actriz esa que está en la novela ahora, que es una señora grande, son los nombres. No los retengo los nombres de tanto tiempo. Ya te digo, en ese tiempo estaba, después me acuerdo, no me acuerdo si eran los domingos, estaba la pensión del campeonato, creo que se llamaba así, y actores que representaban, cada actor representaba un cuadro. ¿Viste? Uno de San Lorenzo, otro de Boca, otro de Ninguno, otro de Central, así. ¿Viste? Cada personaje tenía, representaba un cuadro. Era ese, pero ese se escuchaba todos los domingos porque mi marido criticaba, como él no iba a la cancha, pero me escuchaba en esos programas. Y era cómico también. Porque como sana de ahí se discutía, viste, lo que había pasado con uno y con otro, con el humor, cachaban, se hacían bromas uno con el otro. Ese era muy lindo, ese era muy lindo. El programa de ahora, lo que digo, un día de la mañana, después escucho música. ¿Y en esa época qué música escuchaba? Había toda la música de Sevilla, nosotros escuchábamos mucho tango, folclore. Toda la vida, para mí el folclore es lo principal, es la música que no me gusta. Pues, la música linda de cantantes grandes, como cantantes españoles que había antes, que ya están fallecidos. Pero en mi casa siempre se escuchaba la música popular, valse, tango, como ahora también hay, porque está Quilichi, no sé si está 48, no sé qué programa es, que está 82. A él lo escucho también, pero a mí no me gusta mucho. ¿Se acuerda que fue lo primero que escuché en la radio? ¡Oh! ¡Qué mira! ¿Un programa? No. En mi casa. Lo que yo tengo en mente, me acuerdo que nosotros vivíamos a Barro Verano, y la que tenía, la primera que tuvo una radio, la familia fue mi abuela. ¿Viste? Sí. Yo la veía como una persona grande, pero resulta que tenía 50 años mi abuela, nuestra mamá y mi mamá. Y esa fue la primera que tuvo una radio. También me acuerdo que era cuadradita así, toda de madera así. Y los sábados pasaban mucha música bailable y venían los vecinos, se juntaban todos, ¿no? Como ahora, que era toda una familia, venían los sábados, se escuchaban, me acuerdo, escuchaban una novela, que eso no me acuerdo, era chica. Pero tengo en la mente toda esa música española, yo soy de familia española. Y escuchaba música y se bailaba, se hacía una reunión, ¿viste? Un sábado a la noche o un domingo a la tardecita, se ponía radio ahí, venían dos o tres vecinos, amigos, así de la tía y de mi abuela, y se escuchaba esa música, era una novedad, teníamos la radio, no había nada. Pero yo habré tenido nueve, diez años, que tenía lo que no me acuerdo más de más chica, no. No me acuerdo nada, pero me acuerdo que la primera que tuvo una radio, que compró una radio, fue la abuela. Ahí en radio. Ya, sí, vivíamos una cortada, escuchaban del Pasco, una cortadita que eran 7000 y pico, y ahí era una familia, toda esa gente era una sola familia. ¿Se escuchaba bien fuerte la radio? Sí, se escuchaba bien, sí, se escuchaba lindo. Se escuchaba bien, sí, todo lo menos lo que escuchaban eso. Y yo lo único que reniego de la radio, no tanto de la televisión, porque se conecta. Yo me voy a Misiones, ponele. Me voy a posar hasta la otra semana. ¿Por qué no llegan las radios de acá? No llegan allá. No, pues más con. No llegan. Y yo voy a otro lado, escucho radio de Córdoba, de Santiago del Estero, por esta radio lo agarro todo. Bueno, y este año, yo en junio estuve allá, para el cumpleaños de mi nieta. Y no sé cómo a la mañana, porque mi hijo tiene panadería, ¿viste? Tiene fabricación de pan. Y lo pongo así, lo muevo para un costado y agarré justo a Nacho Suriani a la mañana. Y digo, escucha, se fue a Nacho, le digo a mi hijo. Entonces puso la radio grande que tiene ella, escuchábamos mejor con esta que con la radio. Pero se va la onda. Sí. No puede escucharlo. Yo contenta, digo, por fin de donde me voy a enterar, porque lo que extraño es cuando yo me voy y las noticias. Extraño la radio cuando me voy, porque allá entra mucho el Brasil. Claro. Y si no, viste toda música de chamamé, todo nada que ver con lo de acá, viste, ahí pues hay programas lindos, la televisión sí, pero como tiene cable, viste, o sea, otra cosa. Pero la radio es una lástima que no. Pero, y sin embargo, vos te vas, oigo a su WhatsApp, hasta en la catarata, y allá escuchas Radio Nacional. Sí. Y agarra Radio Nacional, lo escuchas. Y le digo, yo no sé por qué, y vos sabés que una vez hablé por la radio, hablé en la radio y pregunté. Porque eso, si no podían hacer algo, da la impresión de que no existían los argentinos que viven allá. Y como mi hijo, son ellos, son todos rosarinos, mi nieta también. Bueno, y muchísima gente de esta zona. Y nada que ver, ellos se conectan y saben las cosas que pasan en esta parte, para el lado del sur de la República, por la televisión. Y por los noticieros. Bueno, sí. Sí. Pero la radio es una gran cosa para mí. Es mi compañero, yo no la cambio por nada. Escucho 24 horas, me duermo a veces cuando no tengo sueño a la noche, la pongo ahí, me quedo dormida con una musiquita. Pero otros programas no me acuerdo hace tantos años. Me quedó eso de que una abuela que se llamaba Dani y ellos bailaban todos, nosotros éramos chicos, todos. Y no te digo nada para Navidad, cuando nosotros pasamos Navidad, teníamos año nuevo todos juntos. ¿Qué otra cosa así que haya pasado con la radio? ¿No se acuerda? No, he hablado, a veces programas, viste, que nunca tengo suerte, nunca me ganó nada. pero no, escucho todo escucho este programa que yo soy pensionada municipal, escucho los programas que hacen la municipalidad, viste, Terraza, el sindicato, mi forma, yo para mí la radio es el mejor medio de información que hay, más que la televisión. La forma de la televisión tiene que estar ahí. Pero con esto la puedo la radio y uno hace las cosas en su casa. Más bien, yo me la llevo porque mi hija se ríe, porque yo me voy a Pune, ya vive en Pune. Sí, porque yo la extraño a la mañana, eso a lo mejor por me más tarde, yo soy de levantarme temprano, me levanto temprano, quizás me escucho el informativo, me escucho todo el otro día. Y muchas cosas, por eso miran la televisión. Y si no miran nada ni escuchan, porque mi nieta estudia las dos, termina la secundaria y la otra está en la facultad, en la mayor. Están estudiando como ahora, están rindiendo. Entonces, si no también les escucha música moderna, chicas como vos, una de 19 años y la otra de 16. Pero no me acuerdo, no te digo, ¿no? Para mí la radio es el mejor medio de comunicación que hay. Sí. Y está. Cuando yo vivía en el barrio Tiro Suizo, que se llamaba barrio Tiro Suizo, había luz eléctrica, todos teníamos radio eléctrica. Los programas que escuchábamos nosotros en mi casa era el Doctor Atango Club, que estaba a las 8 de la noche. Después escuchábamos Radio Cine Lux, que estaba los sábados a la noche. Había unas novelas hermosas, incluso que son obras teatrales eran. Y después escuchábamos los Pérez García, una comedia que había por radio. Y después, ¿qué más había? Otros programas. Radio Teatro. El Radio Teatro era ese, el Radio Cine Luz que nosotros escuchábamos. Después, durante el día también había Radio Teatro, pero no era Radio Teatro, eran novelas, como ahora dan las novelas todos los días. Los sábados había Radio Teatro. Era una cosa que empezaba y terminaba en la noche, ¿entendés? No, que seguía. Durante la semana sí, pero eso yo no me acuerdo mucho porque yo no escuchaba mucho. Después escuchaban los partidos de fútbol, por supuesto, en mi casa los domingos era sagrado los partidos de fútbol. Después, ¿qué horario? Y los teleteatros de los sábados, que estaba el Radio Cine Lux, empezaba a las 9 de la noche más o menos y duraba como hasta las 11, un par de horas era de radio. Después el Doctor Atango Club estaba todos los días, creo que empezaba a las 20, una cosa así. Y los Pérez García también estaban todos los días. Era una comedia, una familia que tenía problemas como tienen todas las familias. Y bueno, y vos te hacías la imaginación cuando la escuchabas, viste, que veías las cosas como las contaban ellos. Y después, ¿qué otra cosa más te puedo contar de la radio que escuchábamos nosotros? ¿De familia? Sí, con mi mamá, mis hermanos, generalmente con mi hermano el mayor, que era el que más le gustaba, que me, y mi mamá. Y este, después mi hermana le gustaba mucho el fútbol, ella escuchaba mucho los partidos de fútbol. Y mis otros hermanos no, ya no se, ya no escuchaban radio, mucha radio. Después se escuchaba música, lógico. ¿Todo el día? No, mucha música no se escuchaba, no se usaba tampoco tanto en ese tiempo tener todo el día la radio prendida, no se usaba. Y después te puedo decir las radios que había en ese momento, que eran las más importantes, eran de Buenos Aires, lógico. Que eran Radio Splendid, Radio El Mundo, que no sé si sigue existiendo, no sé, que era la más cheta era en ese momento, vendría a ser, y Radio Belgrano. Eran las tres radios más importantes de esa época. Después se sumaron otras. ¿Había bastante o no? Había bastante. Después estaba Radio Nacional, que eso estaba siempre y sigue existiendo. Y después estaba, bueno, después se incorporó, que no sé a qué año fue, Radio del Plata, que era muy escuchada también, pero esa pasaba todo noticia. Y después otra radio, no me acuerdo en ese momento, y yo no me acuerdo si Orol Pregunta no estaba por radio primero y después lo pasaron por televisión. Me parece que estaba primeramente, estaba por radio, y después lo pusieron por televisión. Pero no me acuerdo bien, sinceramente no me acuerdo bien. Y después, ¿qué otra cosa más te puedo contar? ¿Cómo era la radio? ¿El aparato? La radio mía, de mi casa, era un aparato común, tipo cajón, tipo cuadrado, viste, así, no había mucho. No era demasiado grande, pero no había los modelos que hay ahora en la actualidad, que son todos sofisticados. En ese momento había una sola línea de radio, viste, y nada más. Y después, ¿qué otra cosa te puedo decir de la radio? Bueno, hay artistas que actualmente viven, que trabajaban en radio, actualmente viven. Y la Bernal, por ejemplo, es una de ellas, la que trabaja en novelas actuales. Sí, bueno, ella trabajaba en Radio Cine Luz, todo eso, trabajaba. Y después, no sé, no me puedo acordar otro programa que había, muy importante también, que nosotros escuchábamos. Pero, ya te digo, me acuerdo, esas cosas me acordé, viste, de una, porque fueron las que más me quedaron en la mente. Ahora, otras cosas no me acuerdo mucho en este momento. Después había programas cómicos, telecómicos también, que telecómicos lo empezó por radio, me parece, y después lo trasladaron a televisión. ¿Era telecómicos o La Tuerca? En este momento no me acuerdo bien, pero era un programa que escuchábamos por radio. Era chiste. Eran todo de chiste, eran cómicos, programas cómicos, ¿viste? Que pasaban por radio. Después se trasladaron, cuando vino el auge de la televisión, todos esos programas pasaron a la televisión. Pero en ese momento se la daban por radio. En ese momento lo pasaban por radio. Había muchos programas cómicos, pero había cosas que nosotros no escuchábamos, ni no nos gustaba, o mi casa no se escuchaba, ¿viste? Pero ya te digo, lo que más se escuchaba era las novelas de la noche. Y después el fútbol. Noticiero también había, pero no tenían un nombre específico. Digamos. Pasaban noticias. Sí, claro. No, noticiero también había, sí, pero no me acuerdo en este momento cómo se llamaba. Claro, no. Ahora en los Tora Tango Club también lo daban todos los días. Era tango. Era todo tango. Todo tango, sí. Y también daban algunas noticias, breves noticias entre medio, pero era música lo que pasaba. Era música. ¿Se escuchaba tango y qué más? Tango. Todo tango. Sí. Y otra música no había mucha, vi que era tango, folclore, que se usaba mucho también, sí. Y alguna parte a lo mejor puede ser algo lírico, pero otra música no había en ese momento, o tal, por ahí alguna música media moderna que cumbia, cuando eran las cumbias antiguas, viste, no las que hay ahora, ni tampoco había todos los conjuntos que hay ahora. Había algunos que otros, pero no había todos los conjuntos que hay ahora. Pero no, la radio era una compañía terrible, porque no había otra cosa. La gente, viste, escuchaba mucha radio en esa época porque no había otra cosa. el que le gustaba el cine, bueno, iba al cine, pero el que no podía, claro, el que no podía, en televisión no había. Entonces, todo el mundo se apegaba a la radio. ¿Qué era en el horario de la comida de la noche? Claro, o al mediodía casi no se escuchaba. Era generalmente de noche. De noche. Generalmente era la noche. Después de cenar, o viste, a esa hora se escuchaba mucho la radio. O mientras se cenaba, porque el doctor Tango Club creo que era a las 8 de la noche. Esa hora estaba cenando la gente. Y los demás venían más tarde, los horarios, pero dentro siempre de la noche. Generalmente en el día no se escuchaba mucho. Mucha radio, baja. Esa es otra cosa, no sé qué te puedo contar. Contame lo de cómo era la casa de tu suegra. La radio de mi suegra. Bueno, la radio de mi suegra era a batería, se usaba con batería, era una radio muy grande, había una torre, con todas lámparas grandes atrás. Y tenía unos cables con unas pinzas en las puntas, que eso lo encajaban en los, no sé cómo que se llaman, bornes, se llaman los agujeros de los, me parece, de la batería. Sí. Y con eso escuchaba el radio. Mi cuñada sí escuchaba muchas novelas a la tarde, pero de acá de Rosario, escuchaban radio de acá de Rosario, pero yo no estaba. Bueno, estaba el ET3, el ET2, estaban antiguamente, que siguen estando, creo. Sí, sí, sí. Sí. Y escuchaban novelas rosarinas, que hacían gente de Rosario. Pero yo no escuchaba yo eso. Ella sí, mi cuñada lo escuchaba. Cosían y escuchaban la radio. Todas las novelas de la tarde la escuchaban. Y a la noche, por ahí también escuchaban algo, viste, un poco de música, todo eso, pero... Ellos tuvieron siempre esa radio hasta que se puso la luz, que pasaron muchos años, varios años pasaron hasta que vino la luz eléctrica ahí al barrio y bueno, pusieron radio común, sí. ¿Y ahí también sí. Se escuchaba todo el día? ¿O? Sí, sí, a ella le gustaba mucho la radio porque, ya te digo, cosían y escuchaban la radio. Sí. Ellas cosían y escuchaban radio. Las dos, mis dos cuñadas. Mi casa no, porque no sé, ya te digo, no estábamos en el día así, todo el día adentro, pegados a la radio. Pero de mi suegra sí, porque mi cuñada trabajaban, cosían para afuera y escuchaban la radio. Escuchaban la radio. Así que no sé, otra cosa que no sé qué querés saber. Más no, en este momento no. No me acuerdo de otra cosa que puede ser.